Capítulo 8 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 8. Sucesos lastimosos de Cunegunda. Yo estaba en mi cama durmiendo regaladamente, cuando quiso Dios enviarnos a los búlgaros a nuestro hermoso castillo de Thundertentronk, y además entraron en él. Degollaron a mi padre y a mi hermano, y a mi madre la hicieron tajadas. Un búlgaro de unas 2 varas y media de alto, advirtiendo que a vista de aquel estrago había yo perdido el conocimiento, se puso a desflorarme, con lo cual recobré el uso de mis sentidos. Grité, bregué, mordí, arañé. Quise sacarle los ojos, ignorando que todo cuanto sucedía en el castillo de mi padre era una cosa que se estila y es corriente en tales ocasiones. El soldado, apurada ya la paciencia, con la bayoneta que llevaba me hizo una herida, aquí, en el ijar izquierdo, de la cual me dura la señal todavía. —¡Ay, yo quiero verla! —dijo Cándido con muchísima sencillez. —Ya la verás —dijo Cunegunda—, pero quiero continuar la relación de mis desgracias. Un capitán búlgaro entró en aquel punto, y viéndome toda bañada en sangre, y que el soldado, sin hacer caso de él, proseguía en su dañado propósito, lleno de cólera por la falta de respeto que aquel bruto le manifestaba, le atravesó el cuerpo con el sable, muy a peligro de haber atravesado a los dos. Hecho esto, me llevó consigo como prisionera de guerra a su cuartel, en donde dispuso que me curasen, y en efecto, de allí a muy poco tiempo me hallaba ya fuera de peligro. Yo le lavaba las pocas camisas que tenía, le guisaba de comer y me esmeraba en complacerle. Por todo lo cual, agradecido sin duda de mis buenos servicios, me mostraba cariño y muchas veces me llamaba hermosa. Él era muy buen mozo, muy blanco, de un cutis muy suave, eso sí, pero tenía poco talento, poca filosofía, y a tiro de mosquete se echaba de ver que no era discípulo del doctor Pangloss. Este, pues, al cabo de 3 meses que duró nuestra buena amistad, se halló sin un cuarto. Por consiguiente, le empezó a fastidiar mi compañía, y me vendió a un judío que se llamaba Cornelio van Everdingen, y a puertas cerradas se llamaba don Isaacar Martínez, hombre rico, que tenía comercio en Holanda y en Portugal, y profesaba particular inclinación a las buenas mozas. Enamoróse perdidamente de mí el bueno del judío, pero no conseguía lo que deseaba, porque le supe resistir algo mejor que al soldado búlgaro, que, en fin, a una doncella honrada podrán desflorarla una vez, pero su virtud le da fortaleza para que esta desgracia no se repita. A fin de ganarme la voluntad, me trajo el judío a esta deliciosa quinta en que nos hallamos. Siempre había creído que no existía en el mundo posesión más bella que el castillo de Thundertentronk, pero al ver esta casa de placer, sus bosques y jardines, reconocí mi engaño. Un día me vio en misa el inquisidor general, me observó detenidamente con el anteojo y me envió un recado diciéndome que tenía que hablar en secreto conmigo sobre un asunto de importancia. Condujéronme a su palacio, le conté quién yo era y lo esclarecido de mi linaje, y él entonces insistió mucho en persuadirme que a una dama de mi calidad no le era decoroso estar en poder de un judío. De allí a muy pocos días le propusieron a Isaacar que me cediese a su excelencia el señor inquisidor. Pero el israelita era hombre de mucho crédito, y el banquero, de quien la corte se valía en todas sus urgencias, tenía suficiente orgullo para despreciar tales proposiciones, y en efecto no hizo caso de ellas. Irritado entonces el inquisidor, le amenazó diciéndole que le haría acusar al santo oficio por la religión que profesaba, cosa que todos sabían, aunque no se la echaba en cara a ninguno, y que no había de parar hasta que en un auto de fe le hiciese quemar vivo. Por último, don Isaacar llegó a coger miedo y se convino a hacer un ajuste con el inquisidor. en virtud del cual esta quinta y mi persona les pertenecerían en común a los dos. El judío disfrutaría de ellas el lunes, el miércoles y el sábado, y el inquisidor en los días restantes de la semana. Hace ya 6 meses que se observa esta convención, pero no sin discordia, porque muchas veces ha habido coléricas alteraciones sobre un punto que no se ha resuelto aún. Es, a saber, si la noche que media entre el sábado y el domingo corresponde a la antigua o nueva ley. Como quiera que sea, yo he resistido hasta ahora con ánimo constante a las amorosas instancias del uno y del otro, y a lo que me parece esta debe ser la única razón de que me quieren entrambos. Para conjurar el azote cruel de los terremotos y atemorizar de camino a don Isaacar, discurrió el señor inquisidor que sería muy oportuno celebrar un auto de fe. Tuvo la atención de convidarme a ver la fiesta. Me acomodaron en un buen sitio, y a todas las damas se nos sirvió un exquisito refresco entre la misa y la ejecución. No puedo ponderar cuánto yo me horroricé viendo quemar a los dos judíos y al pobre vizcaíno que se había casado con su comadre. Pero, ¿cuál fue mi asombro cuando se me presentó a la vista una figura con un sanbenito y una coroza en todo semejante a Panglos? Me estregué los ojos, no cesé de mirarle, le vi ahorcar, y me dio un desmayo terrible. Vuelta en mi acuerdo para colmo de dolor y consternación, te vi desnudo y dispuesto a recibir una tunda de azotes, y antes que se me olvide, quiero decirte que tienes el cutis mucho más blanco y de un sonrosado más agradable que el de aquel capitán de búlgaros de que ya te hablé. Al verte, se aumentaron mis sentimientos en extraña manera. Quise gritar y decir a aquellos bárbaros que no te ofendiesen, pero me faltó la voz y todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles. En fin, acabada la zurra, decía yo para mí, ¿cómo es posible que el amable Cándido y el sabio Panglos hayan venido a parar a Lisboa a ser ahorcado el uno y a llevar 100 azotes el otro, según las órdenes de mi amante el señor inquisidor general? Estas consideraciones acaloraban mi fantasía, y en ellas se me representaban a un tiempo el asesinato de mi padre, el de mi madre y el de mi hermano, la insolencia de aquel soldado feroz, el bayonetazo que recibí, mi ocupación de cocinera, mi libertad vendida a un infame hebreo, los aborrecidos amores del inquisidor, el ahorcamiento de Panglos, el solemne miserere cantado al son de los bajones mientras te estaban azotando, y sobre todo, aquel beso que me diste detrás del biombo. Todo me llenaba de aflicción el alma, y todo me puso en términos que yo temí perecer a la violencia de tan poderosos afectos. Sin embargo, procuré consolarme, agradeciendo a mi buena suerte que por medio de tantas desventuras te volviese a mi vista. Encargué a la vieja que tuviese particular cuidado de ti, y que luego que se pudiera, te trajese a esta quinta, como en efecto lo ha hecho, para que yo tenga la satisfacción indecible de verte, de oírte, de hablar contigo. Pero tú tendrás hambre ya, porque es algo tarde. Yo también me siento con muy buen apetito. Cenemos. Tiró de un cordón. Sonó a lo lejos una campanilla. Vino la vieja. Dispuso la mesa, cenaron y volvieron a reclinarse en el canapé magnífico. Ábrese repentinamente una de las puertas del gabinete y se aparece con el espanto de todos tres, don Isaacar. Eran ya las 11:30 de la noche, se acababa el sábado, y venía a gozar de sus derechos y explicar con hipérboles hebraicas su pasión amorosa. Fin del capítulo 8.